ha subido a las tetas que mueve para nosotros. La monada se enloquece, ella no es lo que parece, pero a nadie le interesa. Y cuando agita su estola, detrás de ella va una cola de gente de la cabeza. Dentro del hombre una reina, frente al espejo se peina. Y cruza despampanante la esquina y los atorrantes le ofrecen lo que ella espera. De plato y bombo, va ordenando los quilombos que le cambiaron los gustos, encontrando explicaciones en estos tiempos cabrones que no le ahorraron disgustos. Él va adentro y ella afuera, esto le pasa a cualquiera, ser dos a no estar de acuerdo. Quienes logran la calma, transvistiéndose en el alma, desnuda de recuerdos. Si todo ha cambiado tanto, a ver si aparece el santo. Ya los sueños ya vencidos, no lo traigan travestidos de cosas que no importan. Todo el año ilusionado, el embrujo de esta noche de verano. En el aire brilla ya la fantasía de la magia que nos trae el carnaval. El sueño callejero se ilumina, el teatro se disfraza de empedrado. De vieja escuela rabalera, que la estrella que acompaña se burló. Aquí llegaron los elegidos de los momos y sus aletas, el centro muda más famoso de esta vera, un sentimiento que no se va a detener. Aquí llegaron los elegidos de su modo de esta vera, y por los barrios volarán nuestras banderas. Cada febrero bailaremos otra vez. Esta luna que no duerme de alegría, dientes de las que decoran el asfalto, donde el pobre llega rico por un rato, de un tipón sentimental. El desvelo que el compás que un bombo marca, un cantor que quiere ser el como el polaco. Calamar de calamares por mandato, elegidos nunca callarán. Así llegaron los elegidos de Tomo y sus aleros. El centro muda más famoso de esta vera, un sentimiento.

señor, no me pinta burra que vuelve en el tablado. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. Ricardo. Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. www.ricardos.com. Para abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca la Murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábado, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu lado. O en www.goga.sur. Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herac. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Buenos días, queridos amigos de la comarca andina de este paralelo 42, caprichoso paralelo en línea en un mapa que lo único que hace es una distinción política, digamos, porque en realidad todos nuestros vecinos pertenecen a una misma región, nos sentimos identificados por las mismas cuestiones y aquí estamos. Empezando este programa de hoy, 9 de diciembre, pasadita a las 10, con la asistencia técnica de Leonardo Sasso, como de costumbre, y el inefable Raúl Eduardo Blanco, aquí a mi lado. Buenos días, compañero. Compañero, buenos días. A Leo también, buenos días. Y aquí estamos, como dice usted, en la comarca, divididos por un paralelo que para nosotros no existe. Está bien. Está hecho mal, está desplazado. Así que nosotros nos ponemos en papel de críticos también y decimos no existe el paralelo, claro. Para nosotros no existe. Yo le quería adelantar algo, Jorge. Sí. La verdad, qué lindos días, ¿no? O sea, toda aquella gente, sobre todo la del sur, que está pensando en salir una semana, 10 días, y que nos está escuchando, por supuesto. Patria los espera, Lago Pueblo también, Bolsón y su feria también. O sea que estamos de parabién con respecto al clima. Así que a toda esa gente le decimos, compañeros, amigos, conocidos, ex vecinos, acérquense a esta comarca que... Pariente, que yo me voy. Avisen antes. No, decíamos, yo creo que ha habido manifestaciones de desinterés por visitar la comarca, porque en todos estos feriados largos que ha tenido la temporada ya se ha visto el lugar con mucha gente de afuera, así que es esperable que en la temporada propiamente dicha haya mucha visita. Yo creo que tengo sí. Tengo un rum. Puede ser una cuestión de de algún de acople. Alguna acople. Pero bueno, no importa, ya lo vamos a ir solucionando. Leonardo, el pulpo Sasso, está allí con los 20 tentáculos tratando de arreglar. Sí, y a nuestro amigo, el que ha hecho la apertura del programa, vamos a saludarlo también, es amigo suyo. Ah, bueno, Julio, Julito, Julio Galván, ya me adelantó Karina, su esposa. Ajá. Que en unos días más creo que van a estar de visita, ellos tienen toda su familia por aquí. Así que no va a faltar la oportunidad para que seguramente nos salude por aquí y le podamos agradecer personalmente esta maravilla que son los separadores. Y además, lo hemos dicho en más de una ocasión, en su momento enterado de este programa, sin ningún tipo de egoísmo, me mandó una caja llena de música, mucha de la que compartimos domingo a domingo. Y seguramente tiene también muchas cosas para contar de aquellos pagos. Así que, ni hablar Julio Galván, que debe estar escuchando, porque también nos sintoniza, que está el tiempo hermoso, que los esperamos, y que esperemos que no haya nada que lamentar. Sí, yo quiero agregar otra cosita más. Parece que pareciera ser que nuestro programa era para gente grande, uh-huh, por la temática que llevamos adelante. Y sin embargo, está siendo escuchada por gente adolescente, por jóvenes. Uh-huh. He tenido la sorpresa, así que te digan qué lindo programa, uh-huh, qué bueno. Por lo menos hay testimonios que salen en la radio que nosotros desconocíamos, así que lo seguimos. Muy buena la música, buena la programación, y bueno, son personajes que también ellos ven a diario. Y quiero saludar a Ralph, que hace tanto que no lo veo. Ah. ¿Usted lo ha visto? No, pero no coincidimos con Ralph. No. Las vidas sociales discurren por distintas órbitas. No soy de salir mucho tampoco, reconozco que soy bastante reacio. Pero, desde luego, Ralph, sé que está escuchando. Para aquellos escuchando, que no lo conocen. Saludando. Para aquellos que no lo conocen, uh-huh, y no saben el rol de Ralph. Sí, bueno, Ralph es el responsable de este sueño. Cuando uno habla de sueños, de utopías, aquí el programa pasado estuvo Julio Saquero planteando desde la filosofía todo este concepto de lo que son las utopías, cosas que aparentemente son irrealizables, pero que sin ellas, sin esos sueños, eso, nada hubiera sido posible. Pioneros que se instalaron aquí hace más de 100 años, seguramente tenían una visión de un mundo posible aquí. Posible. Y hoy, bueno, quizá no sea el mejor mundo, podemos discutir, podemos disentir, de eso se trata. Y cada invitado, seguramente quien nos va a visitar en un ratito, va a poder también hacer su aporte de su mirada de este sitio, ¿no? Cortito, Jorge, y ya me voy a buscar al invitado y lo dejo tranquilo. Lo de Julio Saquero fue realmente algo extraordinario, porque el hombre desde muy joven hizo una militancia de la vida, de la solidaridad, estuvo en distintos lugares. No es argentino, pero hoy sí, ya está tomado como chubutense, ¿no? Uh-huh. O sea, él mismo dice que es chubutano. Además, él declara la República del Pedregoso, así que no es poca cosa. Lo de Julio deja un montón de cosas buenas, por supuesto, ¿no? Porque a pesar de que no es un hombre tan grande, hay un montón de experiencias que puede transmitir. Además, creo que eso demuestra que el programa no tiene un molde, ¿eh? Simplemente cada persona que nos visita, que accede a venir, sabemos, y cada vez que podemos agradecemos a toda esa gente que por una razón u otra no puede o no quiere venir porque considera que no está a la altura de una reunión de este tipo radial, cosa que nosotros siempre desmentimos, sí, porque me parece que no es más ni menos que una reunión de amigos que toman un mate y charlamos de aquellas cosas que, como bien decías vos, de respecto de la juventud, es importante que se conozcan. Esta mañana he estado charlando con otro vecino, al que seguramente vamos a tratar de interesar en que nos visite en un tiempo más, y coincidíamos en esto, ¿no?, de que cada aluvión de inmigración o migración interna trae sus sueños, sus cosas, provoca estas crisis que temporalmente aparecen y nos volvemos a acomodar. Y la historia empezó hace mucho. Y qué rico todo esto, todos los conceptos que estás virtiendo, y la gente que uno va tratando de sumar. Yo tengo el caso, usted tiene, podemos dar el nombre del que usted de, hoy en, de mañana se encontró y lo invitó a compartir la radio. Yo tengo otro, el doctor Barbeito, por ejemplo, que vino desde muy joven y seguramente lo vamos a tener en la radio. Nos pidió Jorge, yo le expliqué la temática, nos pidió un cachito de tiempo porque justo este domingo tenía compromisos asumidos, una semanita más. Dice, decile a Jorge y bueno, te digo a vos, muchas gracias por acordarte de mí. Dice, pero no, le digo, doctor, lo que pasa es que queremos tener el testimonio de él. No, además me parece que esos reparos en cualquier persona grande son atendibles, son perfectamente lógicos, pero nos parece que hay personas que por su tarea, su inclusive hasta su paso por la función pública, tienen muchas anécdotas y muchos aportes que hacer, y que, insistimos, es parte de nuestra historia, es parte de estos ladrillitos que vamos pegando cada domingo. Y mientras mi compañero Raúl se prepara para hacer el traslado de nuestro invitado de hoy, le propongo, hoy programamos conjuntos folclóricos, algunos, la mayoría legendarios de nuestra música, otros un poco más modernos, pero todos tienen sus cuantas décadas de canto. En este caso creo que es el más famoso, el conjunto salteño que irrumpió en Buenos Aires en la década del 40 y que a partir de allí me parece que creó un modelo de cantar, una forma de cantar que es imitada aún hoy. Los Chalchaleros, esta zamba, La Nochera, es una de las primeras cosas. Jaime Dávalos, el autor de la letra, y Ernesto Cabezas, la música. La escuchamos. Te lleva, tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra, tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra, y tu presencia en la viña dorada se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera, hacia el corazón del vino donde nace la primavera, moja la noche, ciñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas. Bueno, ciñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas. Vengo. Quisiera robarte guitarra dentro hacia el tiempo de la madera, robarte guitarra dentro hacia el tiempo de la madera, cuando esta zamba te canto en la noche sola recuerda, mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia, mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia, mojada de luz la noche, siguiendo voy tu cintura encendida por la sete. Siguiendo voy tu cintura encendida por la sete. La nochera, la zamba de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza, la interpretación de los Chalchaleros, aquel juvenil conjunto que allá en la década del 40, como una travesura de estudiantes, según ellos mismos han contado, decidieron ponerse a cantar y, cosas del destino, se transformaron en un emblema, embajadores de la música de Salta. Allí estaban entonces Sarabia, Juan Carlos Dávalos, Zambrano y Ernesto Cabeza, precisamente, que es el único no salteño. Ernesto Cabeza era rionegrino, ¿qué tal? Bueno, decíamos con Raúl que se ha ido a buscar a nuestro invitado para que compartamos este espacio hasta el mediodía y rumbo a esa hora en la que seguramente la familia se reúne alrededor de la mesa a compartir el domingo, el día especial, aquellos que tienen la posibilidad del descanso, otros estarán trabajando. También ofrecemos la compañía para todos esos que están ahora de guardia, de turno, en remises, en algunas empresas que prestan servicios, en fin, historias de la comarca, y tomando del libro de Oscar Catani, Inacosables, que es un poco nuestro libro de cabecera, porque hay tanto para husmear en sus páginas que uno no resiste la tentación de compartir con ustedes algunas de las cosas. O sea, decía hace un rato yo que empleaba esta imagen o metáfora del ladrillo para hablar de la construcción, sobre todo en momentos en que los sistemas de construcción hoy en día son cada vez más eficaces. Ya no se usa mezcla, no se usa cemento, no sé. Florecen las estructuras por todas partes, pero el ladrillo sigue siendo, como el adobe, el símbolo de el hogar o de la casa. Dicen estos autores, Sales y Catania, que la historia del ladrillo en nuestra región empieza en realidad en San Carlos de Bariloche. Estamos hablando alrededor del 1903-1904, cuando la compañía comercial y ganadera Chile-Argentina, que tenía muchos intereses en esta región, toma la iniciativa y intenta reemplazar las tradicionales casas de madera, como seguramente uno está acostumbrado a ver, sobre todo en la zona de Chile, con otro tipo de construcción. No había, por supuesto, en la zona gente que se ocupara de esto, por lo tanto, hicieron traer desde la provincia de Buenos Aires a un ladrillero. Se llamaba Aniceto Proboste. Llegó a Bariloche viajando en carro desde Neuquén, entusiasmado por la aventura, y en la primavera de ese año, hablamos de 1903 aproximadamente, quemó dos hornallas de ladrillos y con eso se construyó la primera casita de Bariloche, de material. Pero dicen estos autores que la construcción no resultó de buena calidad, los ladrillos no eran de buena calidad, uno era muy blando, otros se deformaron. Entonces, la razón, según este Proboste ladrillero, era que él no tenía conciencia todavía, no tenía conocimiento de la leña de esta zona, que es el principal ingrediente porque es la que permite cocinar el adobe. Entonces se dedicó a otra cosa. Terminó cociendo bolsas de harina en un molino harinero, ¿qué le parece? Se frustró su destino de ladrillero, pero las casas de madera se siguieron construyendo, algunas de la famosa pared francesa, que todavía algunas, afortunadamente, como se conservan aún en nuestra zona, en nuestro bolsón, que era una estructura de madera con cañas en realidad, y barro. En 1910 se edifica en Bariloche el primer edificio de ladrillos. El ladrillero en esta oportunidad era el señor Noé de Barba. Fue una familia muy próspera porque aprovechó ese impulso que tenía la construcción con ladrillos por entonces. El primer edificio pertenecía, como no podía ser de otra manera, a la Casa Lausen, un almacén de ramos generales que estaba ubicado en la esquina de Mitre y Cuaglia, en Bariloche. Era un local de aproximadamente 100 metros cuadrados, techo de zinc a una agua, y fue inaugurado en 1911. También en Bariloche, en Mitre y Palacio, se levantó otro edificio, un almacén también, y en 1912 en Mitre y Frey, otro, todo con arquitectura parecida, con primer piso, balcones y techo con caída a varias aguas que le daban cierto aire europeo. Esto no está acompañado de una fotografía, pero quizá yo le ayudo a imaginarlo. Sospecho que sería algo como sería nuestro famoso Hotel Piltriquitrón, que está en el centro. Ese tipo de construcción a la europea, con varios techos, varias aguas, como para permitir escurrir y eventualmente que se deslice la nieve en invierno. Siguen estos autores, Sales y Catania, contando respecto de la industria del ladrillo y la construcción en la zona. Que el cemento era traído de Chile, después llegó de Zapala, la cal se producía en Bariloche, y allí en 1922 se construyó el Banco de la Nación Argentina, luego la Escuela 16, algunas residencias particulares, y así fueron llegando hasta nuestros días. En el Bolsón, entre los años 1918 y 1920, comenzaron a fabricarse los primeros ladrillos. Los hacían Eusebio Barría, junto con su yerno Barrientos Valdivia, casado con Estefanía, en hornadas de 3.000 unidades. Esto es un poco la historia del ladrillo de esta región, lo que se ha podido recolectar, y también imaginariamente y de manera simbólica nosotros ofrecemos cada domingo poner una pieza de construcción en este mosaico que es las memorias de la comarca, en la que todos tienen la voz y la posibilidad de aportar. Algunos acceden a venir, otros ya los invitaremos, pero seguramente vamos a pasar un excelente momento porque, insistimos, esto no tiene más finalidad que dejar de escurrir la memoria, recuperar las anécdotas, enterarnos en muchos casos de esas motivaciones que hacen que alguna gente que viene de lugares lejanos, a veces hasta de fuera de nuestro país, han decidido radicarse, quedarse en estos lugares, construir su casa, tener su familia y de ese modo hacer que hoy tengamos esta comunidad que nos acoge, mala o buena, más activa, menos activa, más problemática o no. Lo real es que es lo que tenemos, es lo que construimos día a día y de acá nos enteramos cómo era antes. Oscar Valle y los hermanos Díaz hicieron esta chacarera. Los cantores de Quilloguasi la cantan. La Mocha. Vamos para Santiago a cantarle una trunca a Don Cachilo. Estando en lo de la Mocha, conociste y su mamera. Después de unos carnavales, se vino esta chacarera. Visitas, guitarreros y cantores arrimaban sus coplitas. Era viejito Don Erne, que tan serio parecía, se vaciaba las botellas cuando nadie lo veía. Anda tus que toca mela, rasqueadita y sincopada, como te enseñó el Cachilo, repicada. A ver, el doctor Vilo bailaba al pelo las chacareras, como nadie escobillaba y en medio la polvareda. Todo su mamá despierto mientras la farra seguía, recién se iban sosegando después del segundo día. Ay, ay, doña María Luisa, la siesta bajo la parra, quiero quedarme en Santiago y hasta que las velas duermen. Anda tusca y tócamela, rasgueadita y sincopada, como te enseñó el Cachilo, suavecita y repicada. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, le seguimos haciendo compañía mientras Raúl, insistimos, está allí en busca de nuestro invitado de hoy, que seguramente nos va a hablar principalmente de su, lo que ha sido su profesión y que tiene que ver con algo que es medio de transporte, es medio de comunicación. Lo real es que hay allí una forma de surcar la Patagonia y el país que ya no está. Quedaron las vías por ahí y los trenes para muchos son cosas del pasado. Creo que no deberíamos resignarnos a eso. En los estudios de Radio Goga en 103.5 son las 10 y 23, tengo yo, podemos disentir, puede ser 10 y 22, 21 y 25, pero allí estamos, rumbo al mediodía. Tenemos una temperatura de 15 grados centígrados según nuestro operador y le informamos también que los teléfonos por los que puede comunicarse con nosotros, 4455-800, 4455-999, y desde luego por internet, que había algunos problemitas por allí eléctricos, pero aparentemente se ha solucionado. Estamos saliendo normalmente allí en Goga FM, que además en sus archivos sonoros y gráficos tiene las grabaciones de los programas, las fotografías, no solo de este, sino de toda la programación de la emisora. Bien, dicho esto, hace un momento escuchábamos entonces a los cantores de Quillahuasi, los cantores de la Casa de la Luna, como se los conoce, en algo que pertenece a Oscar Valle y los hermanos Díaz, la chacarera trunca La Mocha. Y decíamos que hay gente que ha escrito mucho por... no ha escrito mucho, ha recuperado los orígenes de nuestra región. Con mayor o menor rigor, podemos decir, siempre tenemos aquí los testimonios, insistimos, de Oscar Catania en Acosales, de Juan Domingo Matamala, con Antolín Díaz o solo, cantidad de testimonios. Y también el doctor Traverso ha publicado hace unos años esto que llamó Lago Puelo, un rincón de la patria, donde, entre otras cosas, él va desgranando el modo en que está ubicado el lago Puelo, cómo se descubrió, cómo se colonizó. Le dedica un capítulo a los indígenas o aborígenes de nuestra región, la eurocanización de la Patagonia, la incorporación a la soberanía nacional, luego las distintas corrientes que llegaron a este sitio, principalmente la corriente venida de Chile, que se reconoce la primera, y después, a medida que avanzaban los procesos de inmigración, ya las distintas corrientes colonizadoras europeas, entre las que destaca pobladores españoles y vascos, eslavos, ucranianos, rusos, polacos, otros, suizos, austríacos, alemanes, franceses, italianos, y también los de Asia, como libaneses, sirios, judíos, y por último los argentinos. Qué paradoja, ¿no? Después, por supuesto, lo más reciente, la etapa transformadora, donde todo este encuentro cultural ha provocado una simbiosis y una forma en que el Lago Puelo se desenvuelve como toda comunidad que está, por un lado, si se quiere, aislada porque tiene su propio contexto, y por otro, en vinculación y relación con sus vecinos. Somos nosotros, el Hoyo, el Maitén, Nepuyén, etc. Todos esos municipios o comunidades a las que se reconoce como pertenecientes a la comarca del Paralelo 42, tal es su denominación zonal, pero en definitiva cada uno debe tener su idiosincrasia, seguramente, porque cada uno que viene nos refiere estas cosas de su lugar, ¿no? De cómo de algún modo le intentan dar la localía. Dice Traverso en su capítulo referido a los chilenos que Lago Puelo fue poblado en sus orígenes por inmigrantes provenientes de Chile que no venían a colonizar el territorio argentino, pues eran pobladores que ocuparon tierras que en buena fe consideraban parte de su propia nación. O sea, esto es, al no haber hitos y fronteras, y todos los valles eran similares, había una sensación de que todo esto, en este caso, pertenecía a Chile, y ellos lo que hacían era venir de veranada o de invernada, y así de alguna manera fueron descubriendo estos lugares y se fueron quedando, ¿no? Por supuesto, esto después fue aprovechado, según el mismo Traverso señala, por el país trasandino para intentar fundar las estrategias de, ya sí, de colonización geopolítica de temprana época, y por ejemplo. Esto explica el origen de la inmigración de chilenos al lago Puelo a partir del año 1884, cuando no existían pobladores estables en estas tierras que aún, y a pesar del Tratado de Límites, no eran ni de Argentina ni de Chile, y no lo serían hasta 1902. A fines del siglo XIX comenzaron a llegar con sus tropas de hacienda los ganaderos chilenos, encabezados por el Motoco Cárdenas, quienes denominaron a nuestro territorio Valle Nuevo. Aquí hago un pequeño paréntesis, recuerden que hace un tiempo leímos de Sales y Catania, que en realidad el Valle Nuevo, según dicen los sabiondos y conocedores, es el del lago del Río Azul. Pero bueno, Traverso le asigna Valle Nuevo a todo este valle. Luego de Motoco Cárdenas llegaron desde Chile a Lago Puelo Bernardo Azócar, su yerno Delfín Mamón, de los hermanos Jorge y Pablo Uve, Faustino Bachmann, y bueno, y aquí ya empieza a desgranar con minuciosidad los linajes de estas familias que persisten hasta hoy, pero que tuvieron ese origen allí tan temprano, hablamos más de un siglo, en el que estos lugares vieron quizá asombrados cómo estas tropas, estas carretas empezaban lentamente a afincarse en estos sitios, en el que hoy tenemos una ciudad, bien dicho, ¿no?, convulsionada y con todos los problemas que eso trae para poder gobernar y darnos todas las satisfacciones que uno demanda como ciudadano, aunque a veces no hacemos mucho de nuestra parte, ¿no? Bueno, ya creo que anda por allí nuestro invitado. Vamos a ir a otro tema musical, hacemos el separador, así ya nos acomodamos aquí y empezamos el programa en serio. Noches de Carnaval, Carnavalito del Chango Rodríguez, el conjunto salteño Los de Salta. Pedacito de cielo, no me hagas sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Carnavales yo la conocí, bailando un taquirari me dijo que sí. La luna se miraba sobre el piraí, se encendieron sus mejillas color carmesí. Se apagaban los rumores del baile al salir. La luna no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste amores, amores te di. De tus labios como rosas, escucha un gemir. Pedacito de cielo, no me hagas sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Solo para ti, solo para ti. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, Bueno, Memorias de la Comarca, y ya estamos instalados aquí revolviendo papeles acá como corresponde. Estos son los invitados que nos gustan, porque se vienen con documentos, que nada de improvisar. Bueno, maravilloso. Decía yo que seguramente vamos a compartir con la audiencia, como cada domingo, una reunión grata. Nos vamos nosotros de aquí muy satisfechos cada domingo, porque creemos que son estas cuestiones de vecindad que nos hermanan con nuestros conciudadanos, y que estimamos que la audiencia también tiene derecho a conocer algunos entretelones. Jorge Baranda, nuestro invitado de hoy, bienvenido y buenos días. Gracias. Bueno, Jorge, ¿el único nombre? ¿Tenés otro? Javier. Jorge Javier Baranda, bueno. Jorge nos manifestaba ayer en la charla previa, porque siempre hay una previa para venir a este programa, que muy pocas veces estuvo en la radio empezando su... Nunca. Lo han llamado, sí, de la radio, salidas por teléfono. La verdad, con la RIA estuve charlando un día sobre el tema vialidad, porque yo estoy jubilado de vialidad. Eso. Nosotros, hicimos una previa y él lo manifestaba, y yo le decía lo siguiente, que nosotros armamos como una reunión de amigos, Además, en esto no hay, ¿cómo se dice? No hay un modelo, un sistema, una estructura. Nosotros simplemente lo que tenemos son, ya los oyentes nos conocen, algunos separadores musicales que vamos poniendo como para distender, y cada invitado expone y cuenta lo que le parece. Siempre, por supuesto, hay una idea que es arrancar por el comienzo, bueno, de dónde es la persona, cuáles son sus orígenes, su familia, por qué han terminado aquí, estudios, intereses, planes, actividades, qué sé yo. Cada uno de nosotros tiene su historial. Lamentablemente, en dos horas es casi imposible hacerlo todo. Pero bueno, contame, ¿cuál es tu patria chica? ¿De dónde venís? De Patagones. De Patagones. Una de las ciudades más antiguas del... Lo que pasa es que nosotros llegamos ahí, ¿no? Mi familia llegó con el ferrocarril. Ajá. Con los ingleses, ¿eh? No el ferrocarril del Estado, el de Viedma, sí, para acá. El original. El que llegaba hasta Patagones, que era de los ingleses. Que mi abuelo vino, el padre de mi padre, en el año 21. Ajá. Inauguró la estación Cagliero. En el primer momento se llamó Masiega, después le cambiaron de nombre por el cura, por el... Cardenal. Y después vino mi otro abuelo. ¿De dónde venían ellos? ¿De Europa? Mi abuelo paterno vino de... es nativo de Bahía Blanca. Ajá. Todos ferroviarios. Ajá. Y el materno vino de Remedio de Escalada. Ajá. También, desde mi bisabuelo en adelante, todos ferroviarios. O sea, nosotros nacimos y nos criamos en las estaciones. Claro. Yo, por ejemplo, siempre cuento, yo no tengo un recuerdo como se juntan los pibes, así, de la escuela, de compañero de escuela. Yo estuve una acá, allá, más allá. Es decir, el ferrocarril... Lo obligaba a cambiar de... Yo nací en Banfield. Ajá. Y no sé ni dónde queda. Por esas cosas... Un accidente. Porque mi viejo me mandaron a hacer un relevo ahí, qué sé yo, tuvo 6 meses, 8 meses, no me acuerdo, y bueno. Ajá. Pero en general siempre la vida nuestra fue la línea Bahía Blanca-Patagones. Strueder, Villalonga. Sí, además creo que las estaciones, alguien me contó una vez, que están más o menos cada 5... Cada 27 o 30 kilómetros. Claro, por una cuestión de reabastecimiento. Claro, sí, en el tiempo de las vacunas. En la provincia de Buenos Aires han quedado donde se retiraron los trenes, cantidad de pueblos. Mi pueblo prácticamente no existe. El pueblo donde yo me crié, Cagliero, no existe. Casás tampoco. La marca directamente desapareció. No queda nada. Y es un pueblo, están todos muertos. Sí. Nosotros, cuando yo era chico, yo le digo, en el primer gobierno de Perón, hicieron la reforma agraria ahí. Sí. Trajeron, no me acuerdo qué cantidad de familias, pero arriba de 100 familias alemanes del Volga. Había 3-4 dueños ahí que eran terratenientes, se les expropió y dieron campos para hacer chacras. Claro. Eso fue en el 50 más o menos. En el 52 mire usted, en 2 años. El trigo no cabía en la estación. Nosotros teníamos, nos proveíamos los diarios, por ejemplo. Venía el tren, un tren que venía de Plaza Constitución a San Antonio, día por medio, uno iba, uno venía. Claro. El que iba a Bariloche, sí, el Tronador, sí, el Arrayanes. Es decir, teníamos. ¿Iba por la, el Valle? No, no, sí, por la provincia de Buenos Aires, por el, de Patagones, o sea, Bariloche, Jacobás y Ramos, sí, sí, sí. Viedma. En Patagones cambiaba de locomotora porque sí, era otro, otra empresa, sí, la de acá era del Estado, aquella era inglesa. Ah. Y ahí nos traían los diarios, nosotros leíamos el diario Crítica, me acuerdo que se compraba, revistas como Pebete, Mundo Argentino. Las de deporte también serían, ¿no? El gráfico, sí, sí, sí. Uh-huh. Y todo lo traía el tren. Nosotros vivíamos, aparte, cada llegada del tren de pasajeros era una un acontecimiento, estaba todo el pueblo ahí. Sí. Uno que iba a buscar la revista, otro que iba a buscar el correo, llegaban también. Sí. O sea, y todo eso se terminó. Se terminó y por el desastre que hicieron. Sí. Yo, en este momento, o sea, en este tiempo, cuando asume el presidente Kirchner, yo le mando una carta explicándole el problema del tren este patagónico famoso. Sí. Que para la gente común, y bueno, el tren iba, pero para que conoce más o menos el tema, íbamos con la garganta, así. Sí, sí, te digo, yo he venido, agarré un descarrilamiento, lo tengo documentado acá. Gente inoperante, o sea, la gente que pusieron ahí, amigos del poder, tipo que yo los conozco, o sea, tipo que uno de ellos se crió conmigo. O sea, no ha habido mantenimiento, no ha habido inversiones. Es lo típico de acá. Uh-huh. Usted hace una ruta. Tenemos el caso de esta. ¿Cuánto hace que está? La ruta esta, la de Bariloche. La que era la 258. 258. ¿20 claro. años era? Bueno, más o menos. ¿Qué le hicieron, aparte de tapar agujeros? Nada. Y bueno, con la vía pasó lo mismo. Yo me he encontrado en la zona de, haciendo el estudio de la ruta 23. Uh-huh. Hace años, más de 20 años atrás, pues yo, sí, en el 87, 88 me retiré de vialidad. Andando por la vía, me he encontrado con rieles de esa vía del año 22. O sea que no se hace nada. Iluminado, después que Menem hizo el desastre que hizo, agarraron el tren patagónico este. Ajá. Van a España a comprar material rodante. Uh-huh. Compran locomotora. Mire, compraron un coche motor Fiat, que en España está en el museo. Claro. Sí, si no fuera trágico, me da risa. Compraron vagones que para esta zona. Es decir, España no es más grande que Río Negro, ¿cierto? Claro. Los trenes de larga distancia ahí hablan de 500 kilómetros. Compraron vagones de tren de cercanía, trenes de locales. Sí, sí, sí. Cuando los pusieron acá, primero que no tenían, tienen baño, pero tienen baño químico. Sí. Y hay que mantenerlo. Obviamente. Claro. Y las locomotoras que compraron tenían más de 20 años. Uh-huh. Incluso le digo más, la que anda ahora, que ahora mejoró mucho con el, no sé quién es que agarró la manija ahí, uh-huh. Son locomotoras que tienen más de 20 años. Y eso es lo que están haciendo, es decir, hicieron un desastre, se robaron todo, se perdió todo. Sí, se desmanteló, pero no se volvió a poner. Claro, no, pero aparte, yo le digo una cosa, a pesar de que yo trabajé en vialidad, una ruta trae progreso. Caso de la 23. Uh-huh. Y le digo, porque lo hice cuando asume Soria, me voy a Viedma, con mi hija, por la 23. Antes, o sea, hasta los menucos que está todavía de tierra, uno de los pueblos para porque está podrido del traqueteo. Del traqueteo, pues yo. Pero yo lo de que pasó los menucos, los pueblos ni los mira. Yo me acuerdo antes de Sierra Colorada, los menucos en la camioneta era una hora. Yo cuando pasamos los menucos, a los 15 minutos estábamos en Sierra, no podía creer, pero pasamos. O sea, no hay estaciones. Cada vez eso beneficia a las cabeceras, San Antonio, Bariloche. Pero los pueblos intermedios, la gente pasa de largo. Porque ahora con un auto que anda, no sé, ¿cuánto anda un auto? 140 kilómetros. Sí, sí, sí. Ni los mira. ¿entiendes? En cambio el tren, usted, yo hace 3 meses o 4 fui a Viedma en el tren. El tren para en las estaciones y está así de gente. La gente sigue yendo, así, pero aparte el trabajo que trae. Por ejemplo, estaciones por medio, cuadrillas de mantenimiento, que son 10, 12 hombres, la familia. Esa es la diferencia que hay. Sí, la economía se mueve a través del ferrocarril. Es la gran crítica que se hace. Claro, pero por la línea sur, por ejemplo, que se desmanteló el ferrocarril, ¿no? Hicieron desaparecer todo. Claro. Entonces, la zona de Jacobacci, la economía se vio muy afectada porque antes o traían o dejaban la lana, o traían la lana a lugares comerciales más grandes. Donde claro, pero aparte, escúcheme una cosa. Un camión le lleva como mucho 40.000 kilos. Un camión. Un tren le lleva 2.000 toneladas con una locomotora. Tal vez en esta vía de Bariloche a Viedma póngale 1.000 toneladas. Pero hay una diferencia entre 1.000 toneladas y 45 toneladas. Sí. Es decir, usted con dos hombres, porque ahora ni siquiera guarda se usa. Ahora hay un sistema electrónico que lo pone en el último vagón, le monitorea todo el tren de la locomotora. Pero le lleva 1.000 toneladas. Sí, 20. ¿Cuántos camiones necesita para llevar 1.000 toneladas? Sí, 20. Tenemos problema de combustible. Acá se quema combustible. Por ejemplo, el transporte en el norte, el transporte de grano. Es una locura transportar en camiones a los puertos. Y es combustible que se quema inútilmente. Cuando usted podría ahorrar, pero bueno, son cosas que yo no las entiendo, ¿me entiendes? Sí, son modelos de desarrollo que se aplican y se... Lo que pasa es que esto lo hicieron... Digamos, pero en vez de coexistir, lo que se hace es sustituir, claro, este otro. Esto lo hicieron los norteamericanos. En el año 70 dijeron, bueno, se acabaron los trenes de pasajeros. Pero en Norteamérica no se puede dar ese lujo, porque cuando se dio cuenta que habían metido la pata, empezaron de nuevo. Claro. Por supuesto, con trenes de alta velocidad, con todas esas cosas. Y acá no lo podemos. Acá usted cuando desmanteló algo no lo recuperó más. Sí, sí. Además que cuando lo desmanteló ya quién sabe en qué estado estaba, porque el deterioro ha sido progresivo o se mantenía bien por aquellos años. No, mire, yo hasta el año... Yo más o menos me aparté de todo esto en el año... En el año 68, 69, ya venía la decadencia. Pero la decadencia era, ojo, ¿sabe por qué? Era por el negocio por debajo que había entre los directivos de la empresa y la corporación de camiones. O sea, usted pedía, Cagliero le cargaba, póngale 5 vagones o 7, 8, 10 vagones de cereal por día, ¿cierto? Te pedía 10 vagones y le mandaban 2. Ah, entonces, claro. Tenían que mandarlo en camión. Y ese era el tema. ¿Entiendes? Había, me acuerdo, mire, los martes corría un tren de encomienda que corría de Buenos Aires a Bariloche con horario pasajero. Los martes a las 5 de la mañana pasaba el tren de Hacienda, que llevaba Hacienda al mercado. O sea, salía de Patagones y iba... por ahí cargaba, enganchaba 2 jaulas en Cagliero, 3 en casa, qué sé yo. Y aparte los trenes de carga comunes, que llevaba la carga a Bariloche, a Viedma, qué sé yo. Y había laburaba mucha gente. En el tiempo de la cosecha, por ejemplo, nosotros en el pueblo donde estaba yo, ese Cagliero tendría, no sé, póngale 200 habitantes estables, 300. Pero llegaba la cosecha y había 2.000 personas que laburaban ahí. En la temporada. Claro, es decir, te veía las colas de en ese tiempo eran camiones y chatas con caballos que traían el trigo a descargar ahí, pero colas y todo pasaba por el hombro de esa gente, y esa gente ganaba bien, claro. Se vivía bien, pero después, como le digo, no sé qué es lo que se pensó, que eso no es son decisiones que uno ve después las consecuencias. Yo le voy a hacer una pregunta a Jorge, pero seguramente el otro Jorge, el Jorge nuestro, de la radio, el señor Sánchez, el de la tendrá, el de la izquierda, tendrá seguramente algún separador musical. Sí, siempre, Jorge, ¿cómo se inicia en el ferrocarril? Esto lo vamos a dejar planteado y después del corte... No, es que no es inicio, es la vida, o sea, La vida nuestra era en las estaciones. Sí, sí, pero trabajando en la estación. No trabajé nunca. No, yo, cuando llegó el momento de que podía haber entrado a trabajar, la primera decepción, fíjese usted lo que es, ¿no? Es más o menos como decir que ahora no vamos a usar las computadoras, pero bueno, claro. Cuando en el, creo que fue, a ver, espere, en el segundo gobierno de Perón, compraron las locomotoras diésel. Ajá. Cuando vimos venir el primer tren que vimos con una locomotora de esa, no podíamos creer, para nosotros no era el tren. Claro. Para nosotros el tren era la máquina a vapor. Claro, la clásica. Claro, la que, la que nosotros teníamos. Usted fíjese que en ese tiempo había el tren, el rápido que le decíamos nosotros que iba a Bariloche, le hacía un recorrido a 100 kilómetros por hora con máquina a vapor. Hoy en día van a 20 kilómetros por hora. Y rodando que no se rompa. Claro, había un coche, había un eso yo lo vi, lo alcancé a ver, pero no viajé en él porque era chico. Un tren que salía de Viedma a Bariloche, un coche motor era, que creo que tardaba 8 o 9 horas, ahora tarda 20, o 15, o 18. Es decir, cosas que uno no las entiende. Es decir, sí, que además creo que yo para cualquier persona joven sería inconcebible porque no lo conoció aquello, ¿no? Claro. Ese es el tema. Yo alcancé a conocer, era muy chico, en la Segunda Guerra Mundial el petróleo se llevaba para... Le digo más, mire cómo sería la vida nuestra con los ingleses. Mi abuelo tenía la foto de Churchill en la oficina, mi abuelo era jefe de estación. Uh-huh. Alcancé a conocer los trenes de pasajeros corrían con máquina a vapor, que la hacían andar mitad carbón y mitad leña. Y los trenes de carga lo hacían andar a leña. La leña la traían de La Pampa. Sí, los caldenes. ¿Usted conoce la ruta que va de Bahía Blanca a Santa Rosa? No. El Palacio de los Luros, que le dicen. Está la orilla. No. Bueno, esa gente proveía el ferrocarril de leña. Usted veía en que hasta hace algunos años atrás, bastante años atrás, usted encontraba a la orilla de la vía los troncos de caldén. El tronco que no entraba en la boca de la... ¿La dejaban ahí? Lo tiraban abajo. Sí. Porque lleva... No, es que había que hacerlo porque... La máquina llevaba tres tipos. Normalmente la máquina de vapor, que hoy quema petróleo, como las chiquititas estas que tienen acá, uh-huh, en la... Uh-huh. Va maquinista y foguista. ¿Foguista qué hace? Mantiene la presión de del agua, la presión, qué sé yo. Y ahí había un pasaleña. Había tres. Uno iba arriba al tender, tirándole la leña, y el foguista la metía. Y en el tanque de agua de reserva que llevaba la máquina... Eran tanques de madera, tenía como un como una especie de jaula, y ahí arriba iba leña, o sea, como refuerzo. Claro, después sí. Bueno, terminó la guerra, qué sé yo, qué sé cuánto, y se hizo todo a petróleo. Como le digo, había un, mire, para que tenga idea, un tren que hay una estación en Buenos Aires o por ahí cerca, no sé dónde, que lleva el nombre Maquinista Sabio. El tipo ese hizo 3 horas 20 con una máquina Pacific desde Buenos Aires a Rosario. ¿Sabe cuándo? Cuando llegó el Plus Ultra acá, el hermano del generalísimo Franco vino con ese hidroavión que bajó en Buenos Aires. Yo no era ni nacido, ni usted, ni él, creo. Uh-huh. Había que llevar los diarios con la noticia. Y el tipo tenía que estar a las 7 en Rosario. El tipo en 3 horas 20 llegó con ese... El ferrocarril Belgrano de Trocha Angosta tenía una locomotora que la hizo un ingeniero argentino. Tenía 2.400 caballos de fuerza. Que está tirada en Tucumán, ahora por ahí en Tafí Viejo, por ahí, en vez de estar en un museo, no, está tirada. Uh-huh. Había cosas que... Y uno dice, pero ¿cómo? Es decir, en ciertas cosas hemos evolucionado. Uh-huh. Pero en el sistema de transporte en Argentina... Es verdad, sí, aparte lo hemos dicho muchas veces. Vamos a un separador, Raúl. ¿Qué tenemos ahí? El tema 4, ¿sí? La Rubia Moreno. Esta samba pertenece a Juárez y Carabajal. La interpretan los Cantores del Alba. Moreno, pulpera gaucha, de pala roja, vincha y puya. No había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real. No había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real. Echa entre el bronco, bramara del dulce, solo sabía tu voz mandar. Eran tus ojos dos las arenas, dadas escuelas en el mirar. Eran tus ojos dos nazarena, bravas espuelas en el mirar. Rubia moreno, guarda mi pueblo a orillas del río natal. Tu nombre lo hizo como figura del puño real. ¡Ay, mamá! Lo hizo como figura del puño real. Adentro, juntito al vago, tu rancho amigo, alza aliento su banderín. Por los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Por los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Tuviste amores, tuviste celos, rubia pulpera sin corazón. Eran más bravas que las leonas, las juncales del albardón. Era más brava que las leonas de los juncales del albardón. Rubia moreno, guarda mi pueblo a orillas del río natal. Tu nombre lo hizo como figura de puño real. ¡Ay, no más! Lo hizo como figura de puño real. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, escuchábamos ahí entonces a los Cantores del Alba, otro conjunto de Salta, de Juárez y Carabajal, La Rubia Moreno, una zamba. Tengo ante mi vista una carta que dice, por ejemplo, a ver, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transportes, Subsecretaría de Transporte Ferroviario, Buenos Aires, 9 de marzo de 2006. Señor Jorge Baranda, esta dirección la vamos a hacer, no la vamos a decir. Tengo el agrado de dirigirme usted en respuesta a la carta que le enviaré al señor Presidente de la Nación exponiendo sus sugerencias e inquietudes sobre la rehabilitación ferroviaria en nuestro país. Al respecto, cumplo en informarle que en el marco del Plan Estratégico para la Reorganización, Recuperación y Modernización del Sistema Ferroviario Nacional, se ha previsto rehabilitar el servicio interurbano de pasajeros entre Estación Constitución y San Carlos de Bariloche en fecha próxima, para lo cual se convocará oportunamente a licitación. Sin otro particular y agradeciendo su preocupación, hago propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente. Firma esta misiva tan amable, doctor Juan Roca Tagliata, Dirección General Nacional de Transporte Ferroviario, marzo de 2006. El presidente supongo que era Néstor Kirchner, sí. Baranda, nuestro invitado de hoy, el responsable de que este hombre le haga escribir a la secretaria. Qué sorpresa habrá sido, ¿no?, en su momento. ¿Pensaste? Como le digo, para mí, como yo, yo la mandé, es decir, le mandé, era una carta que le mandé como de 3-4 carillas, es decir, incluso proponiéndole lo que podían hacer. Claro. Es decir, hacer una empresa como Amtrak de Estados Unidos o la Renfe de España. Pero nunca un lo que hacen ahora. Un poco tiene la provincia de Buenos Aires, un poco tiene Río Negro, otro poco tiene Moyano, qué sé yo, no sé. Claro, la parche. Claro. Después que recibo esa carta, digo, bueno, espero que pasaron los años y mire lo que estamos. Sí, hace 7 años. Claro, después usted ve, por ejemplo, la compra que hizo Río Negro, que le comentaba, esa locomotora, todo eso que no sirve para nada. Pasó lo mismo con lo que hicieron después, con las compras que se mandaron en España, el famoso ese Jaime. Claro, para los trenes que están claro, pero escúcheme, discúlpeme, usted es profesor de escuela. No, pero estuve en el secundario, sí. ¿O estuvo en el secundario? Y estoy estudiando, sí. Bueno, al pelo. Ahora, ¿usted iría a hacerse cargo de la Secretaría de Transporte? No, gracias. Bueno, el tipo un profesor de escuela, no sé si estuvo en Santa Cruz, ¿dónde lo meten ahí? hizo el desastre. Compraron porquería que están tiradas por todos lados, que inaugurando servicios como el que inauguraron a Uruguay, con un tren de cercanía, un tren que es para local. Uh-huh. Imagina, andar 9, 10 horas arriba de un tren, de Buenos Aires hasta, creo, Fray Bento llegaron. Uh-huh. Claro, pues la gente una vez no va más. Porque eso no es para... Después, cuando se arma todo el despelote, después del choque famoso ese de 11, sí, había que poner otro. ¿Qué hicieron esto? Yo calculo que agarraron el mapa de Argentina, metieron el dedo, salió un pueblito de Santa Fe, un intendente de Secretaría de Transporte. Es decir, el ferrocarril es algo muy especial. Es decir, es para gente que nació, se crió y conoce el tema. El ferrocarril no es que usted entra de... Yo me acuerdo de mi padre entró de peón. Terminó yéndose de auxiliar, él se retiró, se renunció. Pero mis abuelos empezaron a laburar desde abajo, hasta que llegaron a jefe de estación. Y así, los directivos. Yo me acuerdo de los ingenieros, por ejemplo, ingenieros mecánicos que tenía el ferrocarril, los ingleses. No iban en un auto, o en un coche especial, no. Venían en la locomotora, mirando el laburo de los maquinistas. Los tipos que estaban en vía y obra, los ingenieros, en ese tiempo eran ingenieros agrimensores, se subían arriba de la zorra que le decían que transportaba, claro, e iban a recorrer la vía. O sea, estos tipos están en una oficina que no tienen ni idea de lo que es un tren, no tienen... Eso es lo que yo no puedo entender, ¿me entiendes? Claro. Es decir, cuando usted va a ocupar un cargo, tiene que saber lo que va a hacer. Yo no puedo ir a ponerme a querer ir de director del hospital, porque yo no entiendo nada. Sí, sí, sí. Pero sí puedo ir a trabajar en camino porque trabajé toda mi vida. Eso iba a preguntar, o sea, la tarea de toda tu vida fue en... Vialidad Provincial, Vialidad de Río Negro. ¿Tuvo algo que ver esto de haber estado ahí prendido en las vías, la cuestión de los caminos? No, ¿cómo se dio esa situación? No, el tema es el siguiente. Yo trabajaba en la provincia de Río Negro, yo soy sincero, trabajaba en la policía de Río Negro, en la División de Investigaciones. Sí. Pero llegaba a fin de mes, mi señora trabajaba en una fábrica, y entre los dos llegábamos a hacer un sueldo de, yo no me acuerdo bien, pero era algo así como 50.000, te hablo de ese tiempo, sí, sí, sí. 50.000 pesos por mes. Y un día, bueno, no sé qué pasó, agarré, digo, me voy a la miércoles, y entré a trabajar en una empresa Bavic y Cody, de ayudante, de peón. Yo no sabía, yo para mí un camino lo pintaban de negro y le hacían una raya blanca, no tenía ni idea de lo que era un camino. Yo debía, puedo hablar mucho, pero del camino no tenía ni idea. Así que a los 15 días hablé, estaba justo trabajando con la inspección de vialidad y le dije al jefe, le digo, mire, que hoy está en Bariloche el hombre, en la empresa esa que yo estoy trabajando. Digo, yo quiero aprender algo, yo no quiero ser peón toda mi vida. Así que me mandó a topografía y después me mandó a laboratorio de mecánica de suelo. Y ahí empecé a darle. Al año ya me fui a esa empresa y me fui a otra. Al año y medio, por ahí. Pero para que tenga idea, yo en la policía ganaba, como le digo, 29.500 pesos por mes. La primer quincena que cobré en esa empresa, cobré 45.000 pesos. El doble prácticamente, en una quincena. Es que no entendía nada. Yo fui, hice la cola, agarré el sobre, firmé. Pero me fui a la oficina y empecé a pensar, digo, ¿y esto qué es? Yo no tenía idea de que era una quincena. Así que voy de vuelta y le pregunto al contador, digo, dígame una cosa, ¿qué cobré yo? Y el tipo medio se me enojó, me dice, no, ¿qué? ¿Usted está desconforme? No, digo, quiero saber qué cobré. Y me dice, una quincena. Y entonces digo, ¿cuánto voy a cobrar por mello? Y más o menos me dice 85.000 pesos. Fíjeme, cuando llegué a mi casa le digo a mi mujer, renunciar al laburo, soy mujer del con guitarra eléctrica. Claro. Y bueno, y a partir de ahí empecé a laburar en camino. Después me fui a la provincia de Buenos Aires con una empresa que hizo la ruta entre Patagonia y Villalonga. Y esas cosas del destino, yo me había anotado en vialidad, en la parte laboratorio. Uh-huh. Por las dudas, digo, si algún día... ¿Nacional hablamos? No, provincia. Yo hablo siempre de vialidad provincial. Bien. Cae una camioneta de vialidad provincial ahí a la empresa y un tipo conocido me dice, mira, se quiere hablar con vos en vialidad, qué sé yo. Así que, bueno, dijo, le pedí permiso al patrón y me fui. Y me ofrecieron entrar a laburar en el laboratorio. Pero claro, el tipo, el jefe no me conocía, o sea, ¿y usted qué sabe hacer? Y qué sé yo, le digo, todo lo que se hace en un laboratorio. Uh-huh. y si quieren, ¿les gustaría laburar acá? Sí, me gustaría, pero ¿y cuánto pagan? Porque yo ya la empresa ganaba 200 y pico mil pesos. Está bien, laburando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. No, me dice más o menos 120 mil pesos, qué sé yo, pero son 7 horas de laburo nomás, me dijo. Bueno, ahí empecé a pensar y digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Usted quiere saber lo que yo hago? Y sí, bueno, yo vengo una semana gratis a laburar, usted me da todos los laburos que quiera, y si le gusta bien, yo todo el laburo tenía en la empresa, no había problema. Y así fue. Le gustó, me quedé, y ya después empecé a girar por toda la provincia. O sea, esto es en Viedma. En Viedma, sí, sí. La central estaba. Estaba en ese tiempo de gobernador Mario Franco, un capo viejo. En los 70. Sí, sí, sí. Este, tuvimos que todavía está bien y. Sí, lo vi. Totalmente lúcido. Lo vi al viejo, el Diego Sergio Soria. Exacto. Me quería morir cuando lo vi de arriba. Este, empezamos hacer estudios para hacer caminos. Yo me acuerdo, mi último trabajo, creo que fue mi último trabajo en Vialidad, hice el estudio de la aerostación esta que tienen acá en Bolsón. Uh-huh. Pero yo acá vine cuando estaba el ingeniero Cola de intendente, cuando se hizo todo el único pavimento que hay. Sí, o sea, en los 76. Y ahí conocí Bolsón. Ah, cuando vi esto no podía creer. Andaba con Ángel Euster, andaba por ahí, ¿no? Andábamos los dos, mi chofer era. Ángel. Ah, ¿lo conoces? Sí, hemos estado guitarreando, le gustaba la guitarra. Sí. Capaz que por ahí no hemos visto, quizá, ¿eh? Y por ahí. Sí. Y gracias a eso, un día tuve que decir, hasta acá llegaste, no te quiero más de chofer, porque ya me tenía podrido. Ya, se paraba en todos los boliches a cantar. No es eso. Me acuerdo que un día veníamos en comisión a Bolsón. Y nosotros hacíamos en dos tramos. Ajá. Viedma, Jacobacio, Maquinchao, sí. Y Maquinchao el Bolsón, porque veníamos por acá por la. Sí, por la línea C. Este, eran como. Terminamos de cenar, que yo, che, me había visto un amigo, me dice. Desapareció, yo me fui a dormir. Eran como a la 1 de la mañana, me despierto, 1:30, siento ruido de guitarra. Me enderezo en la cama, el señor con dos más en la piel. ¿Para qué? Digo, loco, cortala, que se vayan estos tipos, yo quiero dormir, mañana tenemos. Bueno, a partir de ahí empezamos ya con el tema este de la guitarra, ya medio me había aburrido porque se subía a la camioneta, metía el bolso atrás, la guitarra al medio y siempre con el tema de la guitarra. Sí, fanático. Sí, era fanático. Sí, un día se me quiso. No, estábamos haciendo la ruta, el estudio de la ruta desde Roca a Menuco, y había un, no sé, un festival, no sé de qué, en Balcheta, de y claro, laburábamos de lunes a sábado, el domingo por ahí salíamos al campo. Se me viene el viernes con que se me quería ir a Balcheta con la camioneta. No, digo, vos si querés te vas, pero la camioneta no. Digo, se agarró una luna. Y a partir de ahí, bueno, ya cambié. Yo la actuación. Sí, cambié el chofer. ¿Dónde paraban acá cuando venían? En lo de. ¿Steiner? En lo de Doña María. Sí, ahí parábamos. Sí, yo estuve varios meses ahí, o sea, cada vez que venía. Y bueno, cuando vine, yo vine a hacer. O sea, acá había dos inspectores de vialidad. Creo que uno era Mario Migones, si no me acuerdo. Y otro morocho, no me acuerdo, era de Neuquén, no me acuerdo. Este, y yo venía a hacer la inspección a ellos. O sea, sacarle muestras del. Claro, las muestras. Lo carpeta, que sería lo que uno puede ver, porque son los testigos, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que era Bolsón, porque veo que ahora usted sabe hasta la florcita que hay en China, pero en ese tiempo, en Viedma, ¿qué carajo sabíamos lo que era Bolsón? Y venimos por acá, por el sur, eran como las 7 de la tarde, medio verano, cerca de Semana Santa. Cuando pasamos Maitén, entramos a meter en el monte. Yo miraba para todos lados, árboles. Llegamos acá, llegamos de noche. A la mañana me levanto encima, Bolsón en ese tiempo era un problemón los cigarrillos. No tenía cigarrillos, compraba cigarrillos. A las 8 de la mañana, ¿quién me iba a dar pelota? Bueno, y me pongo a mirar, me deliré cuando empecé a mirar todo. Digo, ¿esto? ¿Quién lo plantó? Y me decía Doña María, me decía, no, dice, esto es natural. Así que agarré, la llamé por teléfono a mi señora. Era justo la Semana Santa. Y le digo, venite, vamos a conocer esto, vamos a saber lo que es. Y ahí nomás decidimos. Mi hijo tenía 5 años. Tengo una foto que se sacó ahí en la está Radio Nacional, ajá, en la divisoria de la provincia. Cuando me jubilé nos venimos acá. Y así hicimos. ¿Y se jubilaste? ¿Dónde? ¿En qué? Siempre fue en Viedma el asiento, digamos, de tu trabajo. Lo que pasa es que teníamos que tener un asiento natural, o sea, yo tenía mi casa, todo en Viedma. Por el laboratorio, por tu. Aparte del laboratorio, pero aparte por el tema de nosotros cobramos viático. Ajá, claro. Entonces, si yo vivía en Roca, iba a laburar a Roca, no podía cobrar viático. Claro, o sea, claro. ¿Con qué comía? Uh-huh. Ese era el tema. Pero o sea, andaba por todos lados. Yo el único pueblo de Río Negro que no estuve fue en Río Colorado. Nunca estuve ahí. Ajá. El aeropuerto de Roca, hice el estudio de suelo del aeropuerto de Roca. De hecho, el hecho de que no sé si lo hicieron alguna vez o no, el de San Antonio, la ruta de Roca a Menuco. Estuve en el Caín también. Hicimos una ruta, o sea, una traza desde Conanilleu, no sé si ubica más o menos dónde queda. Sí, al sur de Sacobase. No, Conanilleu queda a 200 kilómetros de Sierra Grande al oeste, en la meseta Somuncura. Ahí subimos por arriba y llegamos al Caín. En 5 días encontramos una persona. Una persona encontramos. ¿Sabes lo que era eso? Pero aparte no teníamos porque yo veo ahora los muchachos estos que laburan en. Incluso los maquinistas mismos, que tienen una radio, que tienen el teléfono, no teníamos nada. Teníamos la camioneta, en la camioneta atrás teníamos una Chevrolet, no sé si las conoció, las doble tracción que usaba la Marina. En ese tiempo la Marina compró muchas, y como el jefe nuestro era un capitán de navío, ajá, un tal McKinley, un excelente tipo, es la vialidad, compró una para el laboratorio. Atrás teníamos un cajón. Palier, bujía, platino, todo. Claro. Llevábamos 8 gomas de auxilio. Cuando yo trabajé desde Roca hasta La Esperanza, que se hizo el estudio de la ruta, parchábamos 7-8 gomas por día. Tenía dos tipos, la que era para parchar goma. Porque estaba el pataco, no sé si lo conoce. Sí, que tiene bueno, las espinas. Una púa, sí. Pinchábamos goma a los pavotes, porque era una huella esa. Seguro. Para que tenga idea. Pero no teníamos, por ejemplo, comunicación. O sea, nos comunicábamos y siempre dejábamos dicho en la comisaría del lugar más cerca donde estábamos, claro, por si había algún problema en la familia. Claro, sí, no teníamos. Y ahí, bueno, ahora vamos a hacer una pausita musical, así tomamos un mate, ¿te parece, compañero? Y cuando volvamos, le quiero preguntar respecto de todos estos caminos que hay entre la frontera con la zona de Gastre, todo ahí debe haber andado también, ¿no? Por eso no, mire, yo Chubut lo conocí entrando como al sur de Jacobacci sería, ¿no? Toda eso sí. Toda la ruta. Sí, bueno, esa la conozco. Sí, ¿qué tenemos, Leo, por allí? A ver, vayamos a la. Ponle por favor el tema 6, ¿sí? Fiesta y Milonga, esto pertenece a Eladia Blasquez y a Atilio Estampone. Lo interpretan los Cuatro de Córdoba. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Y al resonar de sus sones va diciendo por el aire: para tener ciertos dones hay que ser de Buenos Aires. Hay que sentir en las venas la magia de su latido febril y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche, mi Buenos Aires se prende en el alma como un broche. Entonces flotan los ecos de un aire sentimental y burlón. Y hay un color Buenos Aires y un olor a bandoneón.

rico mate amargo que estamos saboreando, sí, aquí en compañía de Jorge Baranda, que nos visita hoy, a quien por esta cuestión de su infancia transcurrida en los trenes y su linaje familiar de gente de trenes, yo le había atribuido antes de que llegara que era el capo del tren. Pero yo quiero preguntarle algo antes que sigan con la charla. ¿Qué es la mecánica del suelo? ¿Puede explicarlo? Porque hay neófitos y más ahora que no hay tren. Sí, es muy simple. El suelo, usted lo puede analizar en forma química o en forma mecánica. ¿En mecánica qué es? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a una ruta, ¿qué hacemos? Lo primero que se hace es un estudio de suelo. O sea, cada suelo de esos que se saca, una muestra, ¿no? Cada muestra, uh-huh, más o menos se llevan unos 100 kilos de cada muestra. Usted saca, cuando va diferenciando el suelo, o sea, donde el suelo cambió hay que sacar una muestra. Va a ir a ensayos mecánicos, que es de valor soporte, eso es para saber lo que puede aguantar. Lo que puede aguantar. Uh-huh. Acá en Chubut no se hace, pero por ejemplo en Río Negro hacíamos sales y sulfatos, porque el sulfato y la sal es destructivo para la ruta. Uh-huh. Y bueno, después todo lo que sea ensayo de compactación, por ejemplo, te agarra un ripio, que son las capas que lleva, las dos últimas capas que lleva en la ruta, y tiene que saber el valor soporte que tiene, uh-huh, si para después diseñar la carpeta. Claro. ¿Cierto? O si sirve o no sirve. Sí, además si la zona es lluviosa, no es lluviosa, así de todo eso. Claro, sí, por ejemplo, acá me encontré. Pero, ¿sabe por qué le preguntaba a Jorge? Para diferenciar. Es totalmente distinto el trabajo que se hace para una ruta, por ejemplo, a donde van las vías del tren. Lo que pasa es que la vía del tren es más sencillo. Porque es un terraplén. El tren lo que necesita es un terraplén con suelo relativamente bueno para asentar la vía. Y después usted la que acá en Argentina no se usa, se usó el sistema inglés, que el sistema inglés es taparlo con tierra. En general se hace con macadam o con piedra partida. Claro. Uh-huh. ¿Entiende? Pero es diferente. Es decir, es caro, posiblemente sea caro. Estaba viendo lo que van a hacer los brasileros desde ahí de Mendoza a Chichinales, la vía esa para el tren de potasio. Sí. Uh-huh. Es caro el tema que tiene que tener durmiente. Hoy no hay más madera, o sea, es hormigón. Es caro, en el momento es caro la construcción. Claro. Pero a la larga, claro, o sea, una vía, uh-huh, sin tocarla puede durar 20, manteniéndola, uh-huh, 20, 30 años. Claro. Una ruta te la deja 30 años. Pero más allá de... Y queda como la que está que va ahí al Eleque, que tiene más agujero que ruta. Claro. Jorge, pero más allá del tiempo, de la modernización, ¿no es más flexible el durmiente que lo de ahora, el cemento? ¿No? Usted sabe que, mire, yo lo llevaría yo lo llevaría a lugares, por ejemplo, no muy lejos de acá, ahí saliendo de Bariloche, por ahí por cerca de Pilca, qué sé yo, saquemos un durmiente, porque hay durmientes que están en el tiempo que hicieron la vía, claro, de quebracho. Sí, sí. Yo le saco el durmiente, le doy un hacha, rómpalo. A ver si lo rompe. No, yo conozco construcciones que están hechas de durmientes. Sí, sí, las que están cerca de... Sí, sí, pero eso es... Usted lo puede hacer con durmientes de eucalipto, eso. No tiene ninguna... Pero quiero decir que dura tanto... Claro, lo que pasa es que no se puede. Si usted se va a poner a hacer... Acá son 300 kilómetros de vía. Hay que hacer 400 casi. Ahora, ¿de dónde saca durmientes para ponerlo cada 30, 40 centímetros? Claro. El quebracho no existe más ya. Muy poco. Claro, si le digo, mire, nosotros tuvimos ahí, cuando hicimos la ruta Cholila, la estancia de Benetton exigía que el alambre, el poste tenía que ser de quebracho. ¿De dónde saca el quebracho? Pues no sé cómo terminó, la provincia creo que lo hizo, no sé de dónde sacó, no me pregunte, pero hoy ya no se puede utilizar la madera como... para hacer vías, salvo para hacer construcciones, como hacen, por ejemplo, como tienen en Uruguay o en Misiones, plantaciones de pino, Claro. Que, los, que estos pinos que crecen rápido, como dicen. Sí. Pero, sí que se usa para muchísimas. Pero madera buena, hasta para hacer papel. Y el eucalipto, por ejemplo, se empezó a usar como durmiente, pero el eucalipto no es bueno. Claro. No es bueno. Y son cosas que hay que mantenerlas. Es decir, claro. Todo lo que usted. Yo siempre digo, y esto lo digo por las rutas. Una de las cosas que nunca me gustó, a pesar de, bueno, uno es empleado, tiene que comérsela, uh-huh. Es el mantenimiento por contrato de la ruta. Eso para mí no. O sea, tercerizar el servicio, ¿es usted? O sea, no se hace bien. Uh-huh. Yo estuve en una reunión que se hizo en San Juan, fui a representar a Vialidad, en el año 80 creo que fue, y hablábamos con el jefe de el capo máximo de Vialidad Nacional, no me acuerdo cómo se llamaba, el ingeniero Carmona creo que era, y yo le decía, mira, a mí el tema este del mantenimiento de por contrato a mí no me convence, porque siempre tienen ítem, creo que ahora le pagan por mes, no sé cómo es, pero que cobran más, por ejemplo el repaso de banquina se cobra de una manera, el bacheo se te paga de otra. Y usted va siempre a laburar en lo que más le reporta. Claro. ¿Entiendes? Claro. Sí, corta el pastito. Claro, ese es el tema. Pero qué rico. A mí, o sea, Vialidad tiene que tener su. Por suerte, parece que ahora Vialidad va a ser otra vez Vialidad. Por lo menos en Río Negro. No sé. No sé si será lo que. Sí, pero el proyecto es. Porque yo le digo, yo cuando dejé Vialidad. En ese tiempo se habían comprado 40 motoniveladoras Champion, nuevas. Usted entraba por una tranquera en el campamento de Vialidad de Viedma y salía por... metía una camioneta que le había pasado el tren por arriba y el otro lado salía 0 kilómetros, hacía todo. El laboratorio hacía todo. Incluso llegamos a trabajar con densímetros nucleares. En vez de sacar densidades con el método de arena, que es un método... la del año de María Castaña, no. Bueno, todo eso se desapareció todo. O sea, lo que tienen son burócratas ahora, oficinas con burócratas, y deben tener, no sé, por ahí póngale que tengan algún tallercito o algo, pero de todo lo que había se hicieron desaparecer todo. Está en otras manos. Pero el tema es el siguiente. Yo cuando fui a trabajar a Chubut, y empecé a mirar las máquinas que tenía Chubut de Vialidad de Chubut, yo no podía creer, máquinas de última generación, Champion, las casillas, los equipos que tiene Vialidad de Chubut, es un sueño laburar ahí, esto acá, el otro día lo veo salir un compañero con esa famosa Champion que se compraron en el año 76, todavía. Yo calculo que deben quedar, no sé, de las 40 deben quedar 20, porque deben sacarle el repuesto a una para meterla a la otra. Porque en realidad, sinceramente le digo, no voy a Viedma y por ahí voy a saludar a algún compañero de los que queda, que ya no queda casi nadie, pero no me interesa lo que es. Porque ver el desastre que hicieron en 28 años. Sí, debe ser triste, ¿no? Y después de ver lo que era Vialidad, ver lo que es ahora, seguro. ¿Cuándo entonces se radicaron en la zona? ¿Más o menos en qué año fue? Acá. Sí, después de esa experiencia de... El 88. El 88, sí. Ya definitivamente. Sí. Ajá. Sí, que la pasamos, que incluso la pasamos bastante mal, porque agarramos toda la época esa donde uno que anda en danza dando vueltas ahora otra vez para meterse en la política, nos hizo miércoles la caja, yo estuve como 8 meses sin cobrar la jubilación... Me tuve que ir a laburar al campo, me fui a los menús con una estancia, a laburar todo el tiempo ahí, porque si no me moría de hambre acá. No me acuerdo que nos pagaban, mi señora cobraba con papel. Y gracias, hay un tipo, mire, que le agradezco toda la vida. ¿Sabe quién es? Jorge Levy. Gracias a Jorge Levy pudimos comer. Porque ese nos bancó, que así como terminó el pobre, ¿no? Escondido. Claro. Me acuerdo que a mi señora le pagaban con papel, ella cobraba en el banco con papelitos, yo no me acuerdo cómo eran. Serían los Lecop, las letras del tesoro. Yo no conocí a Jorge cuando estaba viviendo en el azul. Sí. Y ahí yo le medía el agua, el ¿cómo era? La altura del Raquel, la altura del río. Y ahí lo conocí a Jorge. Y después a Jorgito. parece el día de los Jorge hoy. Uh-huh. Jorge Levy, Jorge Baranda, Jorge Sánchez. Uh-huh. Su hijo, Jorgito, que era operador de la radio. Sí. Y a veces yo lo llevaba porque era muy joven y había que... Me acuerdo que en la citroneta, pero no llegaba hasta abajo porque tenía miedo de quedarme. Y, así que lo acompañaba a Jorgito. Por ahí sí, conozco. Le digo, más, yo el otro día nos acordamos. Yo pasé una Navidad con él en la casa de él. Uh-huh. No sé, me acuerdo que mi señora se fue a Viedma con la familia, qué sé yo, qué sé cuánto. Y me dice, vamos a casa, qué sé yo. Me pasé una Navidad con él. Uh-huh. No sé ni cómo, pero nos conocimos ahí y en realidad... son los dos. Bueno, pero un poco eso creo que rescata ese espíritu así, digamos, solidario, acogedor que debería tener toda comunidad y que a veces sí se va perdiendo en esta cosa así. Lo que pasa es que para mí ya Bolsón, sinceramente, claro, digo, por ahí algunos lo que digo no le va a gustar, pero ya para mí Bolsón no es el Bolsón que yo conocí. Está bien. Donde usted iba por la calle, buen día, todo era buen día. Ahora no conoce. Ahora tiene que mirarlo, por ahí si ve una cara media rara, tiene que mirarlo de costado por la duda. Desconfiado. Sí. Incluso es un despiole, por ejemplo. Yo vivo en la calle Sarmiento. Ajá. Yo le digo, llega el verano y yo no puedo cruzar de mi casa a la escuela 140. Sí, es verdad. Es una locura. Y el otro día me entero que creo que van a sacar los lomos de burro. Yo digo, una pista. Van a tener que poner una sala de primer auxilio en la esquina donde está la farmacia por valor. Y ustedes están separados por 4 cuadras y media. Yo separo y lo veo en la calle, nos saludamos, pero no sé dónde. No, es poco saludador. Soy poco saludador, sí. No soy como peón de vida. Saludador como peón de vida. Hablando, y quería retomar porque nos quedó pendiente antes de la tanda, yo le había preguntado a Jorge la cuestión de su experiencia por la zona esta del sur de Jacobá, si sería Tonoagastro y toda esa cantidad de rutas que ahí tienen mucho que hacer también, acá, ¿no? acá en Bolsón estaba de jefe de zona estaba Pedro Colombo. Ajá, me acuerdo. En ese tiempo me agarró un calambre. Se repasaba la ruta esta de acá de Bolsón a Jacobá. Estaba Montenegro, Abelardo Montenegro, que era maquinista, estaba Chiquitín. Sí, todavía debe andar por ahí, que, ¿no? Chiquitín todavía anda en la máquina. Chiquitín y también lo veo en la referencia. Sí, yo lo digo, que esa máquina que tiene la municipalidad, la tiene como la tiene gracias a Chiquitín. Claro. En fin, les guste o no les guste. Y había otros más, no me acuerdo ahora, usted podía venir de Jacobá hacia Bolsón. No estaba Escalú. Escalú era mecánico. El mecánico. El ruso Escalú. Una vuelta voló con un tanque ahí casi a parar la luna, soldando un tanque. Usted podía venir a 90 kilómetros, 100 kilómetros por esa ruta. Estaba repasada, pero como si fuera una ruta pavimentada, vamos a decir. Salvando la diferencia. Sí, no, pero bien compacta. ¿Y acá cómo es el tema? Porque acá cuando uno va para aquella zona, si va por la Cuesta del Ternero, hay pedazos que son, digamos, de la, no, la jurisdicción de Río Negro, exacto, y otros que son claro, de usted, una parte que usted, Chubut, usted va, cierto, usted cualquier... va hasta, hasta el Monumento al 7, ese que han puesto ahí, no sé que la divisoria esa de Chubut, uh-huh, hasta ahí es Río Negro. Ajá. Que entra Maitén... Y después retoma otra vez la ruta. ¿Dónde está el campamento? ¿Río Chico? ¿Dónde estaba en su momento? No, eran con casillas. Ajá. Con casillas. Y después, bueno, toda la ruta. Yo me acuerdo, en el tiempo de Mario Franco, en el verano, yo me acuerdo si era en febrero o por ahí, se hacía el operativo sur. Uh-huh. Agarraron un montón de máquinas, camiones, qué sé yo, se repasaban toda la ruta. Aprovechando la temporada. Claro, para que quedara en el invierno. Sí. Es decir, usted podía andar tranquilo en cualquier ruta de Río Negro. Mire, yo cuando fui a trabajar a La Esperanza, había una ruta que une La Esperanza con Chasicó. 8 años hacía que no le pasaba una máquina. La ruta esa pavimentada de roca a La Esperanza, que creo que ahora la van a unir con los menucos, yo no podía creer. Yo esa ruta la vi cuando la estaban terminando. Cuando voy, en la banquina había jarillas, más o menos de un metro. Y yo le preguntaba al hombre este, al dueño de la estancia, ¿cuánto hace que no pasan una máquina en la banquina esta? Porque una jarilla no crece en un día, ni en un año. Crece un bosque. Claro, son plantas que crecen muy despacio. O sea, no tenían... hay, por ejemplo, las lluvias. En esa zona, no es como acá, que llueve y llueve. Ahí llueve 100 milímetros, por ejemplo, póngale en el... Pero no es que llueve 100 milímetros en todo el año, sino que viene una tormenta de verano y es un despelote. Claro. ¿Entiendes? Se ha llevado alcantarillas, y eso yo lo he visto, y en vez de agarrar y poner alcantarillas nuevas, no, taparla, meterle... Y usted por ahí se encuentra, que eso me lo ha contado mi hija, yo no lo vi, eso. Venir de Roca al campo y encontrarse de repente la ruta llena de agua. Claro, bueno, fue 2-3 kilómetros de agua, pero ahí no llovía. Todo el agua que baja de la meseta pasaba por arriba de la ruta. Es decir, fue un abandono total. O sea, vuelvo a repetir, siempre cuando usted pone gente inoperante a cargo de reparticiones públicas, va a pasar. Porque yo me acuerdo, el ingeniero jefe, que uno de los primeros que tuve yo, el ingeniero Bonel, no entró en vialidad porque era amigo del amigo del amigo. No. Fue por concurso. El ingeniero Andreu lo mismo. Y tenía la gente política, que era don Andrés Nonemacher, me acuerdo, un tal Calixto Marco, que ese era la planta política, los vocales, qué sé yo, uh-huh. Y otro más que no me... pero esos estaban para lo que hace el político, ¿vio? Sí. Cara de pico. No lo técnico. ¿Lo agarró? ¿Tiene recuerdo de alguna nevada, alguna peripecia, haber se quedado por el camino? Pero una vuelta sí, yo la verdad que no conocía mucho el tema nieve. Y era bastante desconfiado. Siempre llevábamos, en la camioneta siempre teníamos comida, un calentador en metal, porque en ese tiempo no había gas, una lata con querosén, y una lona de camión. La tenía a cargo. Siempre me decían, ¿para qué carajo quería una lona de camión? Buena camioneta. Bien. Vos, déjala ahí. Estábamos trabajando en... ¿cómo se llama este paraje? Cerro La Cruz. Un poquito para acá, viniendo de Roca para Menuco. Y le digo al chofer, andate con una camioneta de muestra a Roca para mandarlas a Viena. Porque teníamos muchas muestras. Yo me quedé con la gente laburando ahí. Por ahí después de almorzar empezamos a ver como que se venía una tormenta rara. Yo la verdad que no había visto ese tipo de tormenta, esa con nubes, así, no, era como una neblina que se levantaba. Como a las 2 de la tarde se largó a nevar. Ahí nomás, muchachos, hay que hacer la carpa. Hicimos la carpa, leña, fuego, qué sé yo. Y eran las 7 y el chofer no aparecía. Y seguía nevando, unos copos así grandes acá. Parecía mucho más grandote. Vamos a tener que pasar la noche acá. Por ahí como a las 7:30 veo una lucecita así, apareció la camioneta. Bueno, cargamos todo, salimos para el Cuy. ¿Qué? Habremos hecho 10 kilómetros y el chofer dice, yo no puedo manejar más acá. No se ve nada. Y para mí todo es igual. Dice, ¿por dónde voy? Y digo, ¿qué hacemos? Ni siquiera la guía de los alambres. Claro, uno de los muchachos que laburaba conmigo, el padre tenía campo, tenía camioneta, y le digo, Rubén Salles se llamaba. O se llama, no sé. Le digo, loco, digo, ¿vos te animás? Sí, no hay problema, qué sé yo. Le digo, Ángel, correte. Que se siente Rubén ahí. Y así llegamos. Pero usted, la verdad que yo no sé cómo hacía, porque nosotros mirábamos adelante, era todo blanco. Fue la única vez, me acuerdo que... Y nevando en un... Sí. Terrible. Sí. Terrible. Sí. La verdad. O sea, acá, por ejemplo, con la nieve no hay problema, porque uno tiene referencia. Que un árbol, que esto. Sí. Pero en la meseta, usted no tiene. Se pone todo blanco y es todo igual. Sí, hay lugares por ahí en que donde hay alambrados a la vera de la. O sea, estos resguardos que tiene la ruta, puede eventualmente guiarse, como hacen a veces con la inundación también. Claro, ¿no? Sí. Pero, claro, donde no tiene nada, es terrible. No, además, hubo una gran nevada en los años 80, fue la más grande, ¿no? El 84 fue la más grande. Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, hubo una lluvia grande. Se llegó el puente del arroyo Maquinchao, donde desemboca en la laguna Carril Auquén. Claro, hace poco también, creo, ¿no? Pero en la playa, claro. ¿No fue por ahí también? Y me acuerdo, estaba un ingeniero que de bien me manda ahí a ver qué se podía hacer, el estudio del a los pilotos del puente, qué sé yo, y yo le digo, mirá, digo, acá hay que hacer un puente grande, digo, esta porquería que viene a hacer ustedes, no, dice, pero dejate de joder, si acá llueve cada 50 años, ese es cíclico. Sí, bueno, pero cuando llueve... Hacelo, le digo, se hizo el puente. Eso fue, no sé si en el 80, 81, no me acuerdo bien, yo no me acuerdo. En el 84 viene la nevada. Usted no sabe lo que era cuando empezó a derretirse todo eso. Claro. El puente voló la miércoles. Claro. Ahí, uno que está acá en Comayo, nosotros íbamos de Maquinchao a Jacobasi con la camioneta en el tren. Nos cargaban arriba de la chata del tren porque la ruta estaba toda tapada de agua. Claro. Pues yo me acuerdo cuando yo vine a inaugurar a Vialidad, yo veía los puentes en la vía. Por ejemplo, en Nahuel Niyehu, en Paja Alta, qué sé yo. Yo mira, digo, ¿esto para qué carajo hicieron este puente? Claro. Porque si era todo yuyo abajo, sí, un matorral así. Sí. Cuando después de la nevada me di cuenta, porque los ingleses hicieron el puente tan alto. ¿Qué? Tuvieron claro, como un año corriendo agua de arroyo. Sí. No, además le podemos recordar a la audiencia, quien no se acuerde o no estuvo por acá. Claro que esa nevada tan grande que estamos haciendo mención de los mediados de los 80, en la zona sur tuvo metros de nieve, ¿no? Sí, y hubo gente que perdió mortandad de perdió, ovejas, sí, que perdió, fue muy, yo me acuerdo de un tal Rodríguez ahí en Maquinchao, ese hombre que perdió, no sé, pero tenía como 7,000 o 8,000 ovejas, le quedaron 2,000 o 3,000, cosas así, debo decir, gente que quedó sin nada. Sí, sí, gente que se murió y lo encontraron, me acuerdo en el Caín, encontraron uno como a los 6 meses que se derritió la nieve, estaba congelado. Sí, claro, recordemos dónde estamos, la temperatura. Estamos en Radio Goga FM 103.5, nuestro programa es Memorias de la Comarca. Hoy nos visita Jorge Baranda, un vecino de nuestra localidad, por elección, hace ya unos cuantos años. Y al que estamos aquí invitando unos mates, charlando, todavía nos quedan un par de cosas antes de llegar al mediodía. 11, casi 11:40 tenemos en estudio. No sé si la temperatura habrá cambiado un poco, pero hoy le adelantábamos que era cerca de 20 grados, supongo que debemos tener. Más que agradable. Y 21, ahí nos confirma Leonardo la información, 21 grados la temperatura actual y hoy es un domingo muy lindo. Le recordamos a la gente del sur que nosotros tenemos un clima, así que vengan, muchachos. Pero aunque a Jorge no le gusta, pero que vengan un poquito. Sí, poquito día. Vamos a un separador, Las Tres Marías de Coco Marola, esto es un chamamé, la versión modernosa de Cantoral. En mi pueblo hay un ranchito sobre una loma ubicado, de blanquísimas paredes, naranja le rodeado. Allí viven tres hermanas, las tres llamadas Marías, igual que a las que en el cielo puso el creador un día. La María Antonia morocha preciosa, la otra María Rosa, la que es un primor, y la más divina, la María Cristina, de la cual espero sincero su amor. A ella mi canto sencillo le dedico, y al cielo le suplico me dé inspiración, para que mis versos conmuevan su alma, llenando de calma mi corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la. En noche de clara luna siempre se suele escuchar del eco la serenata que ahí le van a brindar. Mucha gente anda buscando la esperanza de un querer, pero el hombre de la suerte, quién sabe cuál la de la María Antonia morocha preciosa, la otra María Rosa, la que es un primor, y la más divina, la María Cristina, de la cual espero sincero su amor. A ella mi canto sencillo le dedico, Tercio, le suplico, me dé inspiración para que en mis versos conmuevan su alma, llenando de calma a mi corazón. La, la, la, la, la, la, la, la, la. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ahí escuchamos entonces al conjunto Cantoral y su versión de Las Tres Marías, un chamamé que pertenece a Tránsito Cocomarola. Y entramos en el último tramito de este programa de hoy, que ha sido más que entretenido. Hemos escuchado a nuestro vecino, Jorge Baranda, contar sus andanzas por allí, por las rutas, que no han mejorado nada, si uno se pone a pensar, ¿no? Y yo, por ejemplo, me quedé con una reflexión que decías hace un rato, que uno tiene una es más, me cuesta aceptar de que el asfalto o la ruta asfaltada 23 en realidad lo que va a hacer es alejar el progreso de esos lugares donde uno creería que se tendría que asentar, ¿no? Nunca lo había mirado de ese modo, pero es muy razonable lo que decías, ¿no? De que la ruta uno supone el progreso para esos lugares donde hay donde otrora hubo estaciones de ferrocarril que están, o pueblitos a la vera del... ¿Usted ha ido a Viedma últimamente después que está el pavimentado de Menucos a San Antonio? No. ¿Usted qué han hecho? ¿Han hecho a la entrada de los pueblitos eso, columnas con... Sí, con la cartelería. Con la cartelería y luces. Uh-huh. Y uno lo pasa como parado, pues. No le da pelota, ¿no? Claro. Salvo que dice, uy, tengo poco combustible. Por ahí se manda. Claro. Pero si no, no le da bola. Sí, sí, no, me quedé con esa reflexión, claro. Porque honestamente la recibo y la acepto, me parece, Raúl, de alguien que es conocedor, bueno, de la cuestión y que... Le comento, mire, tiene toda una vida en eso. Tiene el caso ruta, de... ¿no? Fíjese que no era un servicio VIP, la trochita. Uh-huh. Claro. Vaya a Ñorquinco, vaya a Río Chico. Eso. Vaya Ojo de Agua, vaya Choique, y va a ver lo que queda. No, yo lo que voy a coincidir con Jorge es que la ruta 23, en lugar de acercarnos, nos aleja. Eso también nos alejó desde el momento con la gente de la línea sur que se desarma el tren. O sea, la actividad comercial que había hace 30, 40 años atrás con la estación Maitén, era importantísimo. Sí, sí. Entonces, mi primer viaje en la trochita, yo tenía un familiar que era segundo capataz de vía y obra en Río Chico, y nos vinimos de Viedma a Jacobacci en el Arrayán. El Arrayán era un tren de lujo, sí, en ese tiempo. Lujo, sí. Aire acondicionado, qué sé yo. Uh-huh. Nos bajamos acá en Jacobacci y los muchachitos se querían subir al tren. Hacía como 3 grados bajo cero. Bueno, nos fuimos al hotel de Basterra, que estaba frente a la estación, ahí para pasar hasta la hora que saliera la trochita. Uh-huh. Que combinaba con el tren que venía el tren común que venía de Buenos Aires. Sí. Así que bueno, llegaba como a las 5 de la mañana, que sea, así que, qué sé yo, nos fuimos temprano con mi señor y los chicos. Nos metimos en el vagoncito, ahí, qué sé yo, hicimos fuego en la salamandra, estaba lindo, calentito. Llega el tren de Buenos Aires, qué miércoles, empezaron a bajar mochileros, a bajar. Claro, la trochita tenía un vagón de primera, un vagón de segunda, un vagón de carga y no me acuerdo qué más. Y se empezó a atrasar. ¿Qué pasó? Tuvieron que agregarle más vagones. Claro. ¿Pero qué vagones agregaron? Los grandotes. No, esos vagones de carga, de transporte. Vivo el transporte de que llevaban. No tienen asiento, no tienen. Son chatas que yo para llevar de borde alto, que llevan los caballos y todo eso. La hacienda. La hacienda en el ejército. Sí, sí. Ahí los mochileros. Salió. Tuvieron que agregar otra máquina, dos máquinas. Ya, para poder tirarlo. Y salimos. Uh-huh. Yo cuando íbamos llegando a Río Chico, digo, bueno, este es mi último viaje. Claro, viene por arriba de la meseta. Sí. Y entra a bajar al cauce del río, cuando está la estación Cerro Mesa. Claro. Usted no sabe lo que era. Nosotros veníamos en el último vagón y yo veía las maquinitas esas que iban así. Y la polvadera, se ve que el tipo iba metiendo freno y echando la arena para, con el arenero para. Usted no sabe cuando llegamos abajo, llegamos. La salida era al revés. Cuando salimos, tardaba como una hora para subir la cuesta esa. Bufando. Sí, sí. Pero servía, es decir, la trochita llegaba. O sea, usted. Es decir, la gente de campo no tiene apuro. Es decir, la gente de los pueblos chicos no tiene apuro. No, no es como ahora que andan como locos sin sombrero, capaz que van a comprar el diario a una cuadra y van con el auto a 100 kilómetros por hora. No, sí. La gente necesitaba tener un lugar para llevar, comprar sus cosas. Me acuerdo que en uno de los viajes, yo no sé si era pasando Choy, que creo que era, o antes. Dos personas mayores se asomaron, dos gente de campo, y había un ranchito por allá lejos, unos caballos atados. Venía el tren a la madera y empezaron a hacerle señas del vagón. Ahí nomás estos montaron a caballo y empezaron. Paró el trencito, ahí en el medio de la nada se bajaron sus cosas. Era un servicio que servía para la gente. Ese es lo que pasa. Usted no puede poner un servicio colectivo por esa ruta, porque no va a ir nadie. No, si la 3 de mayo, perdón por la propaganda, que hace esa línea allá a Cobasi, se desarman. Yo sinceramente digo, yo bien, si voy en tren. Pero no, y creo que hoy, si uno quisiera ir desde el Bolsón a Río Chico, a Cobasi, por el Maitén, solamente el diario creo que va. No hay Llega hasta Ñorquín con Carlos Quesada. Claro, por eso, pero no es un servicio. Claro, un servicio particular. Claro. Y esa pobre gente quedó ahí. Y el problema es que mientras queden los viejos. Yo lo que le quiero decir a Jorge es que mucha gente puede hacer lo que hizo Jorge cuando presentó la inquietud a Nación con respecto a lo que podía ofrecer él a través de su conocimiento. Hay mucha gente que lo puede hacer, que puede insistir, que puede. No, que lo hicieron. Hay una organización que se llama Volvamos al Tren o algo así, que incluso. Uh-huh. Usted puede firmar por internet, que yo lo hice con mi hijo, pero no le dan bola. No le dan bola, porque no les interesa. No. Escúcheme, ustedes se vieron el otro día en la estación Retiro, creo que fue Retiro, tipo una semana haciendo cola tirados ahí para poder sacar boleto a Tucumán con un tren que sale, no sé, 3 veces por semana. ¿Cuándo sería? Todos los días. O 2 servicios por día. Lo mismo que a Córdoba, lo mismo que a... Pero Jorgito, hay que insistir. ¿A quién? Al que está de turno. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que, o sea, si a mí me dijera que en el Ministerio de Transporte, dejando de lado el tipo ese que está ahora, no sé cómo se llama, el ministro ese que está de transporte, que debe saber como yo, más o menos de médico, pero la gente que tenga abajo, que sea que conozca el tema ferrocarril, puede usted hablar, pero ¿cómo voy a hablar yo con un tipo que lo sacaron de intendente de un pueblo de Santa Fe y lo metieron de secretario de transporte? Si ese tipo, estoy seguro que ni siquiera conoce,